basa nena, nena nena, ino mega super mas. Nena nena, dime lo que pasa nena, nena nena, ino mega super mas. El amor que siento por ti es amor especial, te quiero solo a ti, perdidamente enamorado. De ti, te quiero solo a ti. Me falta todo si a mi lado tú no estás. El amor que siento por ti es amor especial. Quiero dejar todo sin mirar atrás. Empezar de nuevo y volverte a amar. Por favor, te pido una oportunidad. Nena, nena, dime lo que pasa, nena. Nena, nena, y no me hagas sufrir más. Nena, nena, dime lo que pasa, nena, nena, nena, y no me hagas sufrir más. Nena, nena, y no me hagas sufrir más. Nena, nena, dime lo que pasa, nena. Nena, nena, y no me hagas sufrir más. El amor que siento por ti es amor especial. Te quiero solo a ti, perdidamente enamorado estoy de ti. Te quiero solo a ti, me falta todo si a mi lado tú no estás. Nena, nena, y no me hagas sufrir.